puedo. Beso tu boca, rugues con el corazón, te vuelves loca. Me quedo sin ti, no me haces feliz ya no. Buenas noches. Y una vez más, el super hobby. Para volver a tus brazos de nuevo, para sentir el sabor de mis besos, tendrás que garantizar que todo va a cambiar. Mira, yo no soy tu juego. Para volver a decir que te quiero, para cambiarle el color a ese anhelo, tendrás que darle un final a tu forma de estar burlándote de mis sueños. Y así no puedo besar tu boca, tu beso en el corazón te vuelve loca. Pero sin ti no me haces feliz ya no. Y así no puedo besar tu boca, tu beso en el corazón te vuelve loca. Pero sin ti no me haces feliz ya no. Volver a tus brazos de nuevo, para sentir el sabor de mis besos, tendrás que garantizar que todo va a cambiar. Mira, yo no soy tu juego. Para volver a decir que te quiero, para cambiarle el color a ese anhelo, tendrás que darle un final a tu forma de estar burlándote de.